hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Buenas noches y bienvenidos hoy, martes 16 de junio, una vez más a Imperio Metal. Estamos en el programa 87, se abre la fortaleza para todos los que quieran escuchar buen metal. En el Imperio del Metal. Buenas noches, Yayo. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más, una tarde más, noche más en el Imperio para todos vosotros. Bueno, Yayo, hoy vamos a ver si podemos contactar con nuestros colaboradores. Básicamente no va a salir niquelado porque se enrollarán como perras y trabajaremos bien poco. Que hablen los colaboradores, ¿eh? Hoy la historia es que, bueno, pues los cuatro colaboradores que tenemos en... cuatro, ¿cuántos son? Pues mira, Marcial, Joan, Víctor, el pitcher, Víctor. Cuatro, joder, fíjate. Lo has clavado. Cinco. Bueno, pues eso, que todos los colaboradores entren un momentito, dependerá de cada uno lo pesado que sea, estaremos más o menos tiempo, y ahí, bueno, pues desde el cariño, chavales, no os preocupéis. Bueno, pues a ver si podemos, como ya ha dicho el Yayo, contactar con nuestros colaboradores, a ver qué nos van contando y a ver qué quieren proponernos hoy en el programa número 87 de Imperio del Metal. Vamos a comenzar con una banda al más puro estilo motor, Black Bomber, de la zona del Bierzo, concretamente de Ponferrada. Ellos, por desgracia, poco conocidos por las emisoras de la radio, Fórmula, por así decirlo, no de la radio, sino de la radio Fórmula, que es la que siempre nosotros criticamos aquí en este programa. Sí tienen cabida para Radio Utopía y en concreto para Imperio del Metal. Para Imperio del Metal. Es posible que dentro de poco pues los tengamos al otro lado del teléfono, donde nos contarán cosillas. De momento vamos con este Baptist Be in Beer, extraído de su EP con el mismo nombre, sonando Black Bomber. Same beer. Well, say, never been a thing, and all the devil in us. Drive me crazy. roses and beer. Comenzamos con fuerza con esos Black Bomber de Ponferrada, bandaza que tenemos por... Estamos pendientes de tenerlos por aquí por teléfono para que nos cuenten cómo va después de ese último trabajo que sacaron, que ya fue en el 2018, y a ver qué se cuece ahora ya para esto, para este 2020. Yayo. Bueno, vamos a aprovechar ahora que en breve vamos a tener aquí al Preacher hablando y contando sus cositas. Ya sabéis que además es un chaval que no habla mucho, que es muy, muy calladito. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito a predicador antes, por supuesto, faltaría más. Yo es que tenía muchas ganas de poner el tema, la versión en inglés de La Mansión, de Haunted House, cantada por el grandísimo Troy Knorr y por Jaime. A mí me parece que ha quedado totalmente espectacular. Y bueno, porque lo disfrute la gente un poquito, ese de Haunted House con ese puto Troy Knorr y ese puto Preacher batiéndose en duelo como unos galanes del metal o unos leones. Step by step, from memory of the day night. whispering my name, lost in the shadows of this haunted house. My soul starts to shake when invisible cold hands wrap my skin. My mind is getting sick, listening to the cry beside the wall. The call of the haunted house has eaten all painful tales. The night of the haunted house, eternal echoes of hell. Richard, hola, ¿sí? Estamos ahí, ¿no? Sí, sí, por aquí andamos. Joder, además que te estaba escuchando hace 2 segundos, tío, y estás otra vez aquí al otro lado del teléfono. Sí, a tope, con muchas ganas de entrar en el imperio, tío. Pues magnífico, porque bueno, pues también tenemos muchas ganas de volver a escuchar tu voz. Yo la escucho todos los putos días, casi. Básicamente. Nos acariciamos. Sí, sí. Me voy a tocar mientras hablamos. Es lo que hay. Así que nada, bueno, pues aquí estamos otra vez, Pritcher, en el Imperio, dando un poquito de caña. Y bueno, pues que nos cuentes un poquito, pues, cómo va el tema. Y bueno, pues, a ver qué coño nos quieres contar. Cuéntanos con tu. Bueno, ya sé que eres un chaval calladito. Sí, básicamente, hablas poco y tal. Pritcher, sí. Buenas noches, León. Muy buenas, don Penderio. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal está? Bien, me encanta León. Oír tu voz de nuevo, granuja. Un placer, de de verdad. Esto se va a convertir en algo un poco... Esto ya es incluso un poco sexy, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues no, pero bueno. que sí, ya lo que sí. Va a ser que no, pero bueno, ahora mismo. Sí, yo estoy desnudo de cintura para abajo, que lo sepáis. Joder, bueno, pues macho, bueno. Me estás asustando y todo. Bueno, pues nada, pues eso, que un placer estar de nuevo aquí en el Imperio, coño, que ya había ganas, joder, que ya había ganas de darle cañita. Por cierto, oí vuestro anterior programa, tío, estuvo muy bien, me gustó mucho. Hoy no he tenido el placer de irlo siguiendo y tal, pero estoy deseando llegar al Zasca, o todavía no ha habido Zasca. No ha habido, bueno, hay unas cosas, hoy como tenemos... vais a entrar todos los colaboradores, pues tampoco me quería enrollar con zascas y tal, eso sí, me voy a acordar. Pero sí, pero me voy a acordar de la puta madre de los hijos de puta del PSOE, sí. que han votado no a la comisión de investigación de nuestro amiguito, el puto bastardo, el emérito de mierda, ese hijo de puta ladrón, sí. Y han votado que no, porque bueno, a ver, es que muy majete, muy simpático, es un puto ladrón de mierda, es un puto bastardo, es un puto cabrón que ha robado a manos llenas, puto emérito de mierda. Y que me lleven a la cárcel si quieren, pero es un hijo de la gran puta chorizo. Y estos hijos de puta que van de izquierda, pues han dicho que, bueno, pues han unido a la ultraderecha, nada más y nada menos, para que no se le pueda investigar a este hijo de puta. Pero el PSOE ya hace mucho tiempo que ya, yo creo que ya no se engaña el PSOE, joder. Y el que se engaña por el PSOE es porque se deja. Efectivamente, pero bueno, decir aquí que me cago en su puta madre, por cabrones. No hay zasca, pero me cago en su puta madre. Joder, no ha habido zasca, pero ahí está, está claro. No, lo triste... Tienes que volver a poner los pantalones otra vez. Lo triste, Richard, es que en este país todavía estemos así, en el 2020 todavía tengamos miedo, ¿sabes? Es que es un país muy curioso, vivimos en un país... Pero si le puso Franco, al puto bastardo este le puso Franco. Por eso, ¿qué más queremos? Franco ya se murió y no sé... Y ahí le tenemos al puto payaso este de mierda. Pero bueno... Emérito, la mierda emérita. Con una cosa así, una cosa como esta... ¿Sabes? Es que no tendría por qué preguntar, no, ¿qué hacemos con el rey? ¿Qué coño que hacemos con el rey? No te jode. Pues guillotina. Efectivamente. Como hicieron en Francia, coño, a lo grande. Exactamente. Guillotina y a tomar por culo. Y cuando cuando caiga la cabeza, una patadita, para que no caiga en la cesta encima, que se pueda. Y luego la ponemos en una pica para que vean los demás lo que les pasa a los que hacen esas cosas. Efectivamente. El problema yo creo que es que eso sería muy bueno para nosotros, pero tendría demasiada repercusión mundial en contra de los putos monarcas de los otros países. Pero no solo los monarcas. Hombre, todos los grandes empresarios, los grandes ricos del mundo... tendrían que sufrir la misma suerte. De todas formas, quitándolo de Inglaterra, que se la decapitan ahí en la Plaza Mayor de Inglaterra, donde hay en Westminster o donde sea, que en vez de esa sangre echaría gin tonic, demás. Pero yo creo que esa mujer ya le haría hasta un favor, porque está hasta la polla ya de... esa mujer ya, si la ponen ahí en un tacatá y está por ahí. Joder, es coleguita de Jordi Hurtado, creo. Que no había zasca, ¿no? Me cago en Dios. Me cago, he tenido que entrar yo para despertar tu lado salvaje, tío. Mi lado salvaje últimamente está a flor de piel. Sí. Ahorcaría y mataría a media población mundial. Eres un incitador, te tengo que dar la enhorabuena por el pedazo de trabajo que habéis sacado, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues nada, creo que el labor de todos mis compis y estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Porque por fin hemos podido hacer algo que era lo que pretendíamos hacer desde un principio. Estás contento porque esa es la línea, ¿no?, que pretende llevar a partir de ahora con Predicador. Claro, no, a partir de ahora no, es lo que hemos pretendido siempre, y de hecho en directo lo hemos estado haciendo siempre, desde el primer momento. Lo que pasa es que el primer disco de Predicador era una amalgama de muchos... amalgama, como el grupo que pinchaste en el programa pasado. Pues era una especie de... era un Frankenstein, eran muchos temas de muchas épocas, ¿sabes? Con diferentes temáticas, con diferentes historias. Entonces, pues, y diferentes estilos también. Que claro, es muy mezclado, ¿sabes? O sea, hay muy de todo. Que vamos, que también estamos contentos, ¿no?, con el Grave Metalum. Pero en Tenebris yo creo que hemos subido un escalón. Hombre, es una evolución total. Sí, y hemos ido hacia lo que queremos ser. O sea, estamos empezando a hacernos más mayores, ¿sabes? Yo creo. Sobre todo tú, cabrón. Tú no, cabrón. Ya no, yo me conservo en cerveza, en Mau. sí, sí, es que es verdad, ¿eh? El caso es que todo, de todo eso hablaremos, sí, más detenido, Pritchard. Sí, sí, sí. De hecho, en el primer programa que podamos estar aquí, bueno, pues más gente que, bueno, que será dentro de poco también, imagino. O sea, sí, yo me imagino que sí. Lo primero es predicador, indudablemente. Pues va a ser nuestra primera entrevista después de la semana pasada, claro, de lo que pasó la semana pasada. Nuestra primera entrevista va a ser un lujo y un placer. Vamos a ver y esperamos teneros pronto por aquí, Pritchard. Cojonudo, tío, cojonudo. Bueno, que tantas ganas tenías tú como nosotros de empezar el programa. Pues sí, pues mira, Para que pinchéis esta vez, es que mira, resulta que el otro día estuvimos en el sótano, ¿no?, con nuestro amigo Nacho, y le estoy pillando toda la discografía de King Diamond, porque yo la tenía, pues ya sabéis, como hacen los buenos, la buena gente que le mola la música, pues yo lo tenía todo grabado, ¿sabes?, como un cabrón. Oye, Pritchard, una cosa, ¿te has pillado un perro o...? Sí, lo tengo aquí, quieto, Toby, me cago en Dios. Lo tengo porque me he untado mermelada, ¿sabes? Sí, sí, pero no me digas dónde, que eso es, que estás sin pantalones y mermelada, ya me da un poquito de miedo. Tengo aquí a Toby, calla. El puto Toby de los compañeros. Solucionado, le he sacado al pasillo. Con el bote de mermelada, claro. Bueno, pues lo he dicho, que... pues haciendo otra vez mi colección de King Diamond, le volví a dar una escucha a un LP que sacó el Rey Diamante en el año 2003, llamado The Puppet Master, ¿vale? Y me parece que la historia es cojonuda. Además, lo bonito de este rollo es que tengo una edición, es una reedición que sacaron en el año 2013 para conmemorar el décimo aniversario del álbum. Y viene además con un DVD en el que sale el señor King Diamond contando la historia de The Puppet Master, canción tras canción, como si fueran capítulos, ¿sabes? Y la verdad es que está chulísimo, mola mogollón. Y en especial, pues el tema que he elegido, ya te digo, es el quinto tema de este disco. La formación, pues una formación que también estaba muy, muy guapa, también la formación más moderna, ¿no?, por así decirlo, de King Diamond. King Diamond a la voz, Andy Larocque a las guitarras, Mike Weed a las guitarras también, Hal Patino al bajo y Matt Thompson a la batería. Hal Patino, el bajista de Witchery, ¿no?, también. Es que no lo sé exactamente, ¿no?, pero con este fue con el que tuvo las movidacas. Pues no lo sé, porque se habrá tenido movidas con todo el mundo también, o sea que... Tuvo movidas el señor Diamond, yo es que no sé, con un bajista, pero no sé si fue el Hal Patino. Me suena que será el Hal Patino, creo que era el... ¿O era Greg D'Angelo? No, era Greg D'Angelo el que era el bajista de Witchery, que también era... No, bajista así de... No, de Mercyful Fate, de hecho, de la última época de The Mercyful Fate. Ya, puede ser. Que también me estoy haciendo toda la colección otra vez en disco, o sea que... Está entornando los ojos el Yayo y es porque... Estoy pensando, lo mismo me cago, pero... Está pensando en la mermelada. Sí, sí, es que más trastornado, Pritchard, claro, más claro, trastornado. Cabrón. Bueno, pues nada, lo dicho, que yo este disco, ya te digo, es una reedición del 2013, de Metal Blade, como ya sabéis, que es con el sello con el que está King Diamond, y lo bueno que tiene es eso, es una edición en Digipack, que está de puta madre, ¿sabes?, está súper guapa, y luego aparte el DVD que lleva con el señor Diamond contando toda la historia, que la historia no es otra que una pareja que se va a Budapest, y en un extraño teatro de marionetas, todo se empieza a liar, ya que el titiritero y su esposa, Emerencia, que es curioso el nombre que tiene la mujer, que además le dedica un tema, se dedican a convertir en marionetas a esas personas, ¿no? Y la verdad es que me parece estremecedora la puta historia. Y el volver a escucharla ahora, pues coño, dije, joder, qué mejor que vamos a darle una muestra a estos chavales en el Imperio del Metal, me cago en 10, que me apetece mogollón oír este tema, que no es otro que el tema llamado Blue Eyes, Ojos Azules, que es cuando se supone que el protagonista de la historia, que además es una especie de como de... está contando el protagonista lo que le pasó a él, ¿no? Pues se supone que cuando entra al mundo, al sitio donde tienen todas las marionetas, por los ojos, por esos ojos azules, reconoce que esa marioneta es su amada Victoria, ¿no? La amada de la pareja esta. Se supone que es Budapest, como he dicho, en el siglo XVIII, ¿no? O sea, que esto está en época, ¿no? Una movidilla de época que mola mogollón. Y nada, pues simplemente eso, me apetecía mogollón pincharlo, tío, porque me ha encantado el disco darle otra reescucha. Y nada, pues os lo quiero dedicar a ti, al Yayo y a mis coleguitas, a Marcial, a Víctor y a Joan, que estarán por ahí. Bueno, yo no he salido, he sido yo el primero. No, tú has sido el primero, tío. Joder, abierto fuego, me cago en la puta. Pues nada, pues eso, pues se lo digo a todos mis compis. Como ya sabes, Joan va a ser el último, porque la verdad es que tiene muchas cosas que hablar. Sí, tiene muchas cosas que contar. Es verdad, sí. Bueno, tiene una única cosa que contar, ¿no? Lo que pasa es que es muy larga, ¿no? Seguramente diga. ¡Qué sinvergüenza! Digo, te voy a dejar el último, venga. A ver, nada, para que te playes. Con el Joan no vamos a tener suficiente con el bote de mermelada, ya tenés que ir a contar. Pritchard. Pues nada, que Blue Eyes de Puppet Master. Nos vemos mañana, Pritchard. Muy bien, sí señor. Mira, es verdad que mañana volvemos a los ensayos. Efectivamente. Habría sorpresita y predicador vuelve a los ensayos, sí señor. Bueno, pues estad atentos al ensayo de predicador. Ya me iréis contando, ladrones. Escucha, Pritchard. Sí. Mira, esto va por ti. Vale. Bueno, pues después de la petición de nuestro queridísimo Preacher, ese Blue Eyes de King Diamond, del Rey Diamante. Grandísimo, vamos, disco, grandísimo disco. Y el temazo, la verdad que es un temazo, como bien dice, es un tema que te pone los pelos como escarpias. Vamos con nuestros amigos argentinos, Matt Bay, que tienen ya trabajo nuevo en la calle, como vaticinábamos en enero, y se llama Burning Streets. Los argentinos siguen con ese cambio que tuvieron respecto a sus orígenes, y que ya llevaron a cabo en su anterior EP Wild Street. Temas cantados en inglés, guitarras enfurecidas y sobre todo heavy metal al más puro estilo es lo que nos encontramos en este trabajo, del que creo que ya develamos un corte promocional, no ya yo, llamado Revenge. Efectivamente. Que nos dejó además con ganas de mucho más. Y la verdad es que el disco merece la pena totalmente escucharlo. O sea, es un lujo. Y además una gente pues espectacular y maravillosa. Desde aquí saludamos a nuestros amigos Diego, a nuestros amigos Mariano y Pablo. Y Pablo de Matt Bay. Y vamos con una, esta ocasión con una gran colleja para los tres. Bueno, como te, eso como la mando yo. Como te oiga Diego. Ya... Diego, un collejón para ti. Ya estaba, cariño, ya estaba sacándome un nuevo listado de cómo putearte, el tío, ¿sabes? Qué puto crack. Ya con el trabajo en la calle vamos a gozar de nuevo en esta ocasión con el tema que da título a este trabajo. Esto se llama Burning Streets. We can see the fire. trayazo de ese temazo, tío. Es que es los Mad Bay están que se salen. Ahí está escuchándolo el amigo Marcial. ¿Qué te ha parecido, Mad Bay? Marcial. ¿Qué pasa, satanases? ¿Qué paja? ¿Cómo andáis? Marcial Ruiz Escribano. Para servirle. A usted y a su mujer. Iba a empezar la conversación con él. ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Pajarracos! ¿Qué paja? Oye, el cojonudo de los Mad Bay, tío. Te han volado, ¿verdad? Hostia. Ya sabes, Marcial, hay que pillarse el CD, cagando hostias. Hombre, ¿eh? Jodido, si vais a contactar con ellos para que os traigan, yo quiero uno para la puchaca. Hombre, claro, ya lo sabíamos. Hombre, además que buena gente, tío, y bien no pasemos en el concierto, señor. La verdad que se han vuelto a salir. Bueno, vamos a ver, en el otro ya dejaban tintas un poco de lo que hacían, de ese cambio que habían tenido al principio de cuando hacían ese power metal y con las letras en castellano, y ahora ya más o menos siguen una onda y han progresado bastante con este americano, y además la verdad que suenan de puta madre, y aquí bueno pues están refrendando lo que habían hecho en el anterior EP, y la verdad que el disco es un puto lujo. A ver si lo podemos disfrutar en España. La canción que pusisteis la otra vez de puta madre, y está igual, muy muy sí. Muy heavy, tío. ¿No te recuerda un poco, no te da la sensación un poco Judas ahí, a que sí? Sí, sí, pero del Painkiller incluso, no te creas tú que no. La voz menos aguda y tal, pero mucha mucha caña, tío. Bueno, unos grandes. Unos grandes, sí. Caña, sí, señor. Oye, un placer estar con vosotros, satanases. Tenía muchas ganas, León. Joder, ya el siguiente el paso en la evolución es tomarnos unas cañas en una terraza, A ver qué pasa. Bueno, a ver, eso ya lo hemos hecho en algún momento dado, pero bueno, contigo no, Marcial, hay que hacerlo. Contigo hay que hacerlo otra vez, hay que repetirlo. Efectivamente. Tuvimos una visita fugaz ahí en el Ponding, que sí, nos tuvimos que marchar. Ahí no vimos. Y la verdad es que estabas hecho un deportista tope, Marcial. Bueno, ahí iba con la bici, tío, claro, sí, pero que casi no reconozco, con todas las máscaras y todo el rollo, casi no reconozco, tío. Cago en Ross, ¿sabes? Digo, pero este, ¿qué me está diciendo este? Camuflaje. ¿Sabes? Las pinturas de guerra. Camuflaje es de como cuando me llamas Carlos, ¿qué? Ya, por eso ahora me lo pienso, no has visto de darme cuenta que sí, me lo pienso, tío. Claro, Marcial, no se te ocurra, ya sabes. Bueno, bandido. ¿Qué nos traes, Marcial? Pues mira, en tu sabiduría progresiva. Efectivamente, estás hecho un progreta un total. Petrucci. A mí es que ya sabéis. Petrucci del metal. A mí me gusta el metal y el rock. Y bueno, os iba a traer a Jaren Skaren, pero me parecía demasiado para principio, ¿sabes? Hostias, es que sí. Si traes eso, le matas al Jaren. No, me piro, me voy a mear. No tengo problema, lo puedes traer. A mí me suda la polla. Yo cojo, me largo y Jaren Skaren y su puta madre en Alcobendas. No sé si te diste cuenta, la semana pasada cuando puse un poco el The Crash on Idol ahí. Fíjate que ese disco en su día me gustó. Y el otro día estaba echando la raba casi. Estaba, pero le se lo ponía para que se despertara, porque así se mosquea, ¿sabes? Dice, ¿qué puta mierda es esta? ¿Sabes? Y entra en la ira. Madre, y si no, se me duerme, tío. Pero vamos, me alegro que no traigas a Jaren Skaren otro día. A ser posible nunca, pero bueno, eso cuando tú quieras. Pues nada, tío, he elegido un grupo que, pues en la segunda ola de heavy metal que yo tuve allá por finales de los 90 y principios de los 2000, porque desde el 90 hasta el 2000 o por ahí estuve a otras cosas, tío. Y me acuerdo que empecé a buscar en internet y dije, hostia, a ver qué grupos hay y tal, de progresivo, de metal progresivo, que a mí ya sabes que siempre me ha gustado Dream Theater y Faith One y estas cosas. Y encontré un grupo que se llama Lanfear, que son alemanes, colega, y me quedé alucinado, tío. Me quedé alucinado, dije, joder, qué buenos son. Esta peña, además, es un grupo que para mí está súper infravalorado dentro del metal en particular, y yo creo que casi los únicos que lo conocen son un poco los que le gustan el metal progresivo. Y bueno, como referencia ahora, la mitad de este grupo está en DEN. De hecho, de la primera formación de DEN, la mayoría era gente de Lanfear. Sí, está el guitarrista, el Ulrich este no sé qué, y el teclista, tío, y lo más, estos eran casi, el Ulrich era miembro fundador. Y bueno, pues me lo dijo el Bender, dije, bueno, pues voy a elegir así algo que me ayudó a mí a volver un poco al redil, ¿no? Y me acordé de esta peña, tío, y he elegido una canción que da título a su segundo LP, que es del 99, que se llama Zero Poems, y que me parece un pasote, porque tiene súper original, con mucha riqueza, unos cambios de ritmo de la hostia, un trabajo de guitarra del copón. O sea, a mí me parece un grupo cojonudo, y esta canción en particular a mí me volvió a enganchar. O sea, y así os lo digo. Te volvió otra vez a enganchar un poco en la onda, ¿no? De... Sí, en el heavy metal, en el metal progresivo, pues ya te digo, yo pasé allí mi decena de años que estaba a otras historias, tío. Pero aquí estabas al flamenco. A los flamenquines. Estabas haciendo pajas. Primo, me creo más lo de los flamenquines, me lo creo más. ¿Qué me estás contando? Yo estaba más a los flamenquines. A los solomillos, a los solomillos vuelta y vuelta. Claro, ya sabes que para mí la música también entra por el paladar. Y de aquella solo escuchaba paladar, ¿sabes? Ya, sí. Esos 10 años. Paladar es un grupo australiano de progresivo, ¿no? También. Paladar y todo, y para tomar. Qué joder, Yayo, no, pero la verdad es que viene de puta madre, Marcial, el tema este de Lancier, porque hemos estado escuchando a Den, bueno, no a Den, pero al cantante de Den en el The Haunting. Oye, y quiero aprovechar que me dejáis participar para darle la enhorabuena al Yayo y al Preacher y a toda la peña Brigador, porque es un puto bombazo, ¿eh? O sea, a mí me tiene alucinado, tío. Es de lo mejor que he escuchado en este año en general. O sea, que enhorabuena, tío. Y lo único que hay un pero muy, muy, muy importante. Que es corto, que se me hace que es muy corto, corto, nos ha jodido, o sea, lo sabemos. Pero es que esto estaba pensado en un principio como un EP... Y se convirtió en lo que se ha convertido, y bueno, está atento porque sí es cierto que estamos trabajando en ello nomás. De todas las maneras, Marcial, sí es cierto que a lo mejor yo también pensé en un momento, como tú bien dices, en eso, pero si te das cuenta, si te pones a mirar lo que está sacando la gente en el 2020, está sacando muchos trabajos cortos, macho, porque realmente están haciendo muchos trabajos en el mismo 2020, bandas, a lo mejor tres o cuatro trabajos, y todos cortos. De todas formas, quedaos con ganas. Sí, porque no, eso el predicador está, bien, eso... está en ello. Y el predicador nos ama. No sé si os ama o no, a lo mejor algunos odia, no sé. Yo por mi parte de predicador odio a mucha gente en el mundo, pero el predicador os ama. Tú, Marcial, de todas maneras apúntate por ahí en la lista de los mejores para diciembre, predicador. Es que si no, pues, estás expulsado, hombre, de Imperio del Metal. Si no lo pongo es porque no vais a poner ya vosotros, ¿sabes? Si hay que ser un poco más original. No, y tal, hombre, yo voy a ser, yo no puedo ser tan partidista, yo no lo voy a poner. Pero vamos, ya lo sabe todo el mundo, no te jodas. Pero sabes que se va a caer fijo, vamos. Se va a caer fijo. Y bueno, pues nada, quiero también dedicaroslo a vosotros, porque, joder, pues por el programa este que hacéis, que está de puta madre, y por todo lo que significa, para lo que nos gusta este rollo, y a los compis, coño, al Johan Tronco, al Víctor y al Preacher, que ya de verdad, al Preacher le ponéis el primero, que no nos va a dejar tiempo para nada, tío. Nada, a ver, vamos a ver. Por eso le hemos puesto el primero también para ir marcando tiempos y tal, cortarle un poco, porque si no, madre. Es que si no, no hay forma, macho. Es un fenómeno. Que tiene que acostar al niño. No, ¿sabes? No. Además se ha comportado hoy. Sí, sí. Sí, ha estado cometido. A los más habladores los hemos puesto al principio y después al final, porque Johan va al final del todo, que también hay los que se enrollan como las persianas, el tío, macho. ¿Sabes? Entonces le hemos dejado ahí al final, si acaso tenemos que meter el tema ya y cortarle, ¿sabes? De hecho, vamos con Lancier, porque al final se nos va el tiempo, nos queda... Y dejamos nada. Opa, y Lancier, cero points, de Marcial, puta madre, disfrutarlo. Abrazaco y cervecita en breve, tío. Venga, un abrazaco, chao. Venga, chao, hasta luego. Becoming all you wanna be, so you could fraternity. This poem is for you. Poems to whom it may concern. No need to know, no need to learn. What's it called you? Progression's goal is all you see. Scroll out your shit and leave me be. Let's say you're Marxist for every night, blind wake, you're a voice, memory. Those evil poems, lies of agony. Inside, you will never see how alone you will ever be. Evil, slow and chains of poverty. But never I lose my mind. And I will never forget those of the scene again. We're struggling for a bashful smile. We're fiercely for a while. I know the price. Time of poverty and dreams. Not every truth is what it seems. Just recognize. Dance close to the edge, but never I lose my mind. And I will never forget those of the scene again. Tell me, are you free? Bueno, pues ahora vamos a volver con una novedad también reciente que hay que darle candela, hay que apoyarla y hay que moverla, que son nuestros hermanos de Agresiva, con su último discazo, ese magnífico, sensacional, El fin de la razón, disco comprometido, disco con un mensaje de la hostia. Escucharlo, cojones, hay que escucharlo. Y además ahora el 90% pues ya lo va a entender, que está en castellano, coño. Y además tengo que puntualizar que el día 29 de mayo lo sacaron en vinilo, en una edición especial, que yo soy uno de los privilegiados en tenerlo. Y yo. y tú también, Yayo. Y fíjate que tú no tienes ni siquiera ahora, hoy en día no tienes plato, no, para vinilo. No tengo ni siquiera plato ahora mismo. Pero es que ya solamente lo que es el vinilo. Bueno, sí, tengo para comer. Platos, cucharas, bueno, tengo plato incluso platos soperos. Ya solamente el vinilo es espectacular. La edición es un puto lujo de coleccionista. Entonces, bueno, buscad en sus redes, ahí lo tenéis a la venta. Daos prisita porque va a toda hostia a la venta. Eso lo digo además porque lo sé. ¿Cuántas copias sacó Clifford Steel el fin de la razón en vinilo? Pues no tengo ni puta idea. Pero vamos, pero sacaría. Mira, me la ha dicho el Galán. 500 copias puede ser. Yo qué sé, me la ha dicho el Galán 35 veces. Que son copias limitadas. Que son limitadas. Y además, las copias que tiene la banda están volando. Y además, eso te lo digo. El sábado estuve con el Galán tomando unas birritas y tal. Y eso está volando. O sea, trincadlo. Edición coleccionista. No perdéis el tiempo porque eso luego. A ver, yo no tengo plato. Entonces, en un momento dado, pues cuando esto vaya tal, os lo voy a vender al triple de precio, hijos de puta. O sea, que las compro, hombre, por inversión. Hombre, vendido. Por supuesto, yo soy un gitano del rock and roll y del metal. Pues, no, gitano no, eres un, bueno, puto, pues, un puto visionario. Para eso. Entonces, daos prisa, trincadlo, escuchad este disco sensacional, maravilloso. Otro disco que opta a los mejores de 2020, sin ningún tipo de duda. Y bueno, pues vamos a disfrutar de un temita de ese disco, ¿no? Ese Injusto Ilegal. Además es un disco comprometido, cañero, entendible para todo el mundo. Vamos con ello, vamos con Agresiva, Injusto Ilegal. se nos olvida decir que el día 19 está Agresiva presentando. ¿Qué? ¿Qué me dice Bende? Que está Agresiva presentando con el nuevo orden. Tenemos a Víctor ahí a la escucha también. No, Víctor, escucha, escucha lo que te digo, tío. Este puto ya yo. ¿Qué pasa, Víctor? Me caben Dios. Coño, joder, es que a mí se me mete una cosa en la cabeza y no lo puedo dejar, coño. Agresiva escucha, presentando. Escúchame una cosa que te voy a decir. O sea, que no estás currando una puta mierda. En este puto programa, pues coño, como. Corta. Pero como a mí me gusta, tío. Lo que decía, Agresiva presentando ese El fin de la razón el día 19 de septiembre son las barracudas. Luego volveremos sobre el tema. Víctor, ¿qué pasa, tío? Me cago en la puta. ¿Qué pasa, tío? A ver, vamos a ver, tío. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer nada, sin currar, macho? Me tienes aquí, me tienes aquí asfixiado. Asfixiado por otra cosa que me sé yo, cabrón. Por los paseos que te pegas a la nevera. Sí, sí, joder, a ver. ¿Qué le vamos a hacer? El confinamiento ese ha sido muy complicado. Mucha que yo estoy igual, ¿eh? Me pongo a oíros ahora y es que no para abrirme birras aquí, me cago en la hostia, man. Buah, madre mía. Joder, tío. Estás a tope, ¿no? Estás aquí como si, como si estuvieras aquí en la radio, ¿eh, Víctor? Esto es una salvajada, tío. Esto no puede ser, ¿eh? La última vez, ¿eh? Esto es una maravilla. El gran invento del ser humano fue la MAU. ya no la cerveza, los egipcios que le den por el puto culo. Eso llegó a la MAU y ya está. Y la MAU es lo más grande que hay en la faz de la tierra. Claro que sí, coño, claro que lo sí. Lo más grande. Joder. Bueno, de hecho, yo creo que el Yayo debería de. O sea, si el. Vamos a ver, se va a morir el último de las generaciones de la MAU antes que el Yayo, porque el Yayo es eterno. Entonces, el Yayo debería de seguir con el tema de la. Hombre, yo aspiro, por lo menos en los últimos años de mi vida, a ser presidente de MAU. Claro. A ver, lo que pasa es que hay una movida que lo pilló San Miguel, tal, no sé qué, y San Miguel me parece una puta mierda. Es una puta mierda. Además, tiene nombre de santo, ¿verdad? También ya. A San Miguel hacemos bullying, coño. A San Miguel que se lo folle San Pablo. También puedes pedir que si un día palmas, que no sabemos, que en lugar de meterte en formol, que te metan en un bidón de birra. Pues ¿sabes? Ya, verdad, que te tengan ahí metido ahí. En una barrica de. Claro, tío. Además, se me ocurre de algo. Nada de tostada de esa, ni joya. Mau verde, clásica, coño. Clásica. Mau verde. Además, que se me ocurre a mí una cosa súper macabra sobre eso, Víctor. Me lo podemos meter en un barril. Pero que se quede Yayo por vida y que la gente se beba cerveza Yayo. Cerveza mal Yayo, que con la esencia del Yayo, ¿sabes? Pues tú imagínate con los gases que voy a pillar ahí, tronco. Eso va a ser tremendo. Todo el día tremendo. Escupiendo pelillos de la perilla, tío. Qué cabrón. Y los que no son de la perilla. También. Que ya son blancos casi también. Bueno, joder, empezamos bien. Ay, Dios. Bueno, Víctor, ¿qué nos traes? Para alegrarnos la existencia, como siempre. Efectivamente, yo primero deciros que me alegro mucho de oíros, sobre todo a ti, Yayo, porque bueno, a Bender he estado últimamente hablando un poquillo más con él. Pero nada, coño. Sí, la verdad es que hemos hablado un par de veces nada más en este tiempo y. Sí, pero bueno, joder, a ver si ya retomamos un poco todo el. Pues sí, el rollo ahí, hay que volver a la puta, claro, subnormalidad esa. Efectivamente, que bastante tenemos nosotros ya. Normalidad. Yo la tengo heredada, de hecho, es de familia. Tenemos para dar y para dar. Es para verla. Para dar y para la herencia recibida. Nada, pues eso, me alegro mucho de oíros. Saludar a los compis, al Preacher, que ya lo he oído antes, al Carlos también, que ha estado un majete. Y nada, Joan, que falta por llegar también. Y a ver si nos juntamos todos y nos tomamos pues sí, una además, vida, coño. Esto que estamos haciendo hoy hay que hacerlo un día aquí, los seis. Claro. O sea, Sí, claro. Sí, a ver, vamos a ver. Podéis estar a cinco. ¿Y quién pone los temas? No, yo no, desde luego. O sea, de hecho, yo si queréis me baja la. Si se acaba la birra, me voy a la gasolinera a pillar Skol de esa repugnante. O sea, no tengo ningún problema. Pero no ocurre ni una puta mierda. Vale. Hecho. Trato hecho. De todas las maneras, que has dado así saludos para todos, Víctor, y decirte tanto a ti como a Marcial, como a Joan, que también me ha dicho el Preacher que mandara un abrazo muy grande de su parte, ¿eh? Ah, de booty. Sí, yo además he estado oyendo el programa ahora, o sea, y a ellos les he oído, ¿sabes? así que guay. A ver, que Víctor es una persona aplicada. Hombre, claro, tío, totalmente. Yo me he puesto en situación, me he puesto en programa. No, no como el preacher que coge al final, le llama, coge el teléfono. Madre mía, ay Dios mío, que no me da tiempo a escuchar nada, que estoy cambiando pañales, que no sé qué tal, Fíjate si será aplicado, que al loro la banda que nos va, seguramente que nos va a venir con una banda que tú no la has oído en tu puta vida y yo ni el resto de los pero ya te lo digo yo. Y luego tres minutos de tema, venga, toma por culo. Víctor, luego hay que ponerse a currar, tío. Empujate más de siete minutos, coño. Yo dejo para a los que hablan más, tío. Dejo espacio, ahí me cago en la ¿Sabes? Que yo sé que hay gente aquí que le da mucho al palique, tío. Sí, sí. Bueno, nos hemos quitado el primero, que era el preacher, y bueno, pues ya... Has poco medido, ¿eh? Sí, hoy he estado, vamos, estoy encantado con él. Mañana que le veo le felicitaré personalmente. También felicidades a los predicadores por el pedazo de disco que habéis grabado, ¿eh? Muchas gracias. Que, por cierto, a ver si me pasáis un CD, que cuando lo veamos no, todos. No te preocupes, que está guardadito. ¿Vale? Lo tengo ahí en la chistera guardado. Puta madre. Genial. Pues nada, si queréis vamos ya con la bandita que os traigo. Pues vamos, Víctor, vamos con ellos. Venga, Debuti, pues es una banda que se llama Toronto. Y casualmente no son canadienses, son suecos, ¿sabes? No sé el nombre, tendrá sus razones, no las sé, pero sus razones tendrá, ¿sabes? Porque yo creo que de Suecia se ve Toronto entero. Joder, mira, tío, estaba esperándolo, digo, no lo dirá. Lo digo, es la tía. Qué pena. Desde Suecia se ve Toronto entero, fijo. Qué pena, eso, qué pena, a la par que asco. Vamos a poner un estúpido, ¿verdad? Ese chiste da de quién es, ¿no? Sí, sí, no sé, me suda la polla de quien sea. Pues Angelito. Joder, pues mira, ya está. Angelito, un beso desde aquí, coño. El tío que mejor el chiste es cuéntale. Sí, sí, vamos, de la puta hostia. Menudo puto crack. Bueno, vamos con Toronto. A ver, pues cuéntanos, Víctor. Banda que empezó en 2017, según tenemos entendido, grabó un par de demos en el 18, y ahora este año, bueno, de hecho muy recientemente, si no me equivoco, ha sido ahora, hace 15 días, sí, el 22 de mayo editaron lo que grabaron como un EP, que son 8 temas, pero lo han editado como en un LP, en el sello este alemán, Dying Victim. Y también me sorprendió porque el grupo, bueno, sí editaron ya la demo en este sello, pero el grupo tira mucho hacia el punk y el hardcore, ¿sabes? Sobre todo el tema, me recuerda mucho a los grupos de hardcore escandinavo, tipo Anticimes, tipo Terbercade, para toda la gente esta que controle un poco ese rollo, tipo Caos, pero un poquito más heavy, ¿sabes? Y entonces, y la verdad que el disco es muy muy divertido porque es muy muy trayero, no para, es todo el rato ahí zaca-zaca. Y mola mucho, la verdad. 3 minutos 24. Todos los temas son más o menos. Sí, con Víctor es una putada, tío, porque le tienes que traer aquí, traerte 10 temas, Víctor. Si no, tenemos que currar, tío. Vaya, yo encantado, ¿eh? Vamos. Y nada, pues esta peña tiene miembros en otros grupos, de allí Suecia y de Finlandia y por ahí compartidos. Los Morbus Kron, que hacían un poco de metal, luego el batera estaba también en los Lethal Steel, que es un poco más heavy clásico, esos iban a molar mucho a vosotros también. Y otros grupillos, ahí los Ward, grupos así, un poco underground también, pero sí que han tenido tiradilla ahí. Luego sí que estos días me he enterado que el guitarra tiene un proyecto así también de música instrumental, como tipo bandas sonoras italianas así antiguas, de terror, y la verdad que está bastante chulo también, lo descubrí ayer eso, echando un vistacillo por aquí. Pero nada, poquillo más de esta banda, a ver si sabemos algo de ellos más o si empiezan a sacar más cosillas. La verdad que a mí me ha molado mucho este tema y aquí lo dejo con ellos, pues, que me lo penséis un poquito. Pues vamos con ellos, seguro que nos va a gustar y lo vamos a disfrutar, bueno, como unos cabrones. Si no os jodéis. ¿Víctor, vamos entonces con Toronto o qué? Vamos con Toronto entero. Abrazote grande, Víctor, tío. Pasan, cabrones. Venga. Chao. Oh, Bueno, pues después de ese pedazo de tema de Toronto, banda que nos trae Víctor, nuestro como siempre sorprendiéndonos con bandas que no conocemos, no conoceríamos si no fuera gracias a él. Pues mira, ahí tenemos una bandita que suena de puta madre para disfrutarla. Desde lo más profundo del Lander, tío. Desde lo más profundo, ahí está. Sí, sí. Encarbando siempre el tío Víctor. Como tú, en el Lander. En el Lander, en el metro. Así que ahí estaban esos Toronto. Y vamos ahora con Slow Bar, banda madrileña que por fin sacó este año su esperado debut, Rock and Roll Rats. Primero lo sacaron, sacaron con CD con Fighter Records y después lo lanzaron en una tirada en vinilo con 300 copias. Por eso decía yo más o menos lo de Agresiva, porque también lo sacaron a través del sello Clifford Steel, sí, al igual que Agresiva. También son noticias para anunciar la presentación de este trabajo en la Sala Barracudas el día 19 de septiembre junto a nuestros hermanos, claro, de Agresiva, como bien ha dicho Alberto antes. Lo que decíamos antes, pues ese bolo imprescindible, inexcusable, pues Agresiva y Slow One presentando sus discos en directo oficialmente en Madrid. O sea, que ¿qué más podemos pedir? Pues nada, esperar a que llegue ese maravilloso debut. Y vamos de momento con ese maravilloso tema de este Rock and Roll Rats, esto que lleva por título Clever Than You, de la gente de Slow Bar. See me! Pues ahí estaban Slow Bar, Juan Carlos a la voz, Serra al bajo, Mario a la guitarra junto a Miguel Coello, flamante fichaje de la banda, y a la batería Jorge San Jorge. Efectivamente, bueno, pues ya sabéis, 19 de septiembre, Agresiva, Slow Bar, Sala Barracudas, no lo perdáis, cabrones. Pues ahora vamos con los argentinos Mortífera, que editaron a finales del año pasado su segundo trabajo titulado Apócrifo. La banda está formada por el vocalista Daniel Pérez, los guitarristas Lucas Bravo y Lucas Coronel, el bajista Ever Rojas y el batería Cristian Romero. Bueno, aquí hay gente de, cómo no, de mis idolatrados Malicia. En este nuevo trabajo, continuación de su Basurero Humano de 2016, Mortífera siguen pues apostando por un thrash metal duro, salvaje y bueno, cargado de crítica social tremenda, brutal. Vamos con uno de los temas, a mí me encanta, es uno de los temas que más me ha llegado, se llama Versus Police y bueno, pues vamos a disfrutar de Mortífera, coño. Perpetua mi vasta adicción, que se eleva con cánticos al Señor. Hola, Johan. Buenas, ¿qué tal? Me cago en la puta, ya nos hemos quedado ahí ya pegados, tío. Mira que tenemos ganas de te hemos dejado para el último para hablar contigo largo y tendido y al final, macho, es que no sé cómo coño lo haces, pero siempre es imprevisible, tío. No pasa nada, chicos. Además, lo bueno es que yo vivo aquí al lado, o sea que yo sí que me puedo acercar cuando me salga a mí de la polla. Pero de la polla no vamos a hablar. Es que lo que voy a decir, vamos, ya estamos con la polla, ¿no? De la polla récord. ¿Qué tío, macho? Espero que estéis de puta madre ahí otra vez en el rollo del rock and roll. Ahí estamos, con la bolsa de congelados en el micro, de puta madre. Así me gusta. Estamos guardando todas las normas que hay que guardar, Joan. Menos una, seguro. Pues alguna no guardamos. Mejor, guardaros el dinero mejor. ¿Qué dices, tío? Pues aquí de puta madre. Sí. Estoy contento ahora porque estoy contento porque se lo decía el Yayo, se me ha arreglado una movida que tenía de Amazon jodida, pero bueno, se me ha arreglado ya, entonces bueno. Tenía una mala hostia hace una hora que no te quiero ni contar. O sea que entonces te pillamos bien, ¿no? Sí, no, de hecho estábamos llamándole y comunica. Estaba ahí pegándose con Amazon. Yo creo que estaba pegando patadas y puñetazos en la pared, tío. Sí, que no, porque las paredes donde vivo yo son de papel, entonces... Si no quiero que me vea el vecino dormir esta noche... Pues nada, chicos. Bueno, Joan. Puta madre. Bueno, que un gustazo hablar contigo, tío. Como siempre, igualmente para mí. Esperamos tenerte largo y tendido. Hoy ya se ha jodido el invento. No pasa nada. Pero hombre, sí queremos poner un temita que nos digas, tío. Claro. Me comenté al vender un tema que se llama Blood In, Blood Out de hombre, los Justas. Que por cierto es un temazo, ¿eh? Una banda de. Tío, yo creo que era el Exodus. Que llevan en activo desde 1998 y yo los descubrí este verano, hace un mes o así. Y es que son flipantes, llevan un rollo así, como Volbeat, pero más heavy, son suecos, y le meten una tralla, tío, molan, los pibes molan que te cagas, el cantante mola que te cagas. El cantante canta, el cantante canta como Los Ángeles, el tío. Macho. Canta como le sale de los huevos, y en directo tienen un directo de puta madre también, y aquí estamos, o sea, los descubrí, ya te digo, a la cosa de un mes, y llevo un mes escuchándolos a cuchillo, y molan un montón. Al que le guste así el rollo Volbeat un poco más heavy, porque sí que es verdad que son un poco más cañeros. Menos mal. Este grupo le va a flipar. Al Yayo como no le gusta nada, así que qué puto Yayo, es que le quitas el trash y ya. Escucha, el Yayo ya últimamente ha dicho Blondie, digo, coño, los Exodus, y no, me dicen los putos. Ya verás cómo sí que te mola este grupo. A ver, esperemos. Sí, hombre. Vamos con los. Es un rollo hard. Bueno, es más stoner que jarro, pero llevan tralla, le meten tralla y el tío canta que flipa. Sí, el pibe canta de puta madre. Sí. Vamos a pasamos con ellos ya, Joan. Vamos a por ellos, chicos. Venga, Joan, vamos con los en breve por aquí, Joan. Un abrazo, campeón. Cuídate, te queremos, Joan. Hasta luego, crack. Hasta luego, máquina. ¿A la mía? ¡Oh! ¡Avisor! Playback. Pay black, lay back, payback, black. Oh yeah. You think that I am suicidal? No, I was born to be defiant. coño me veo?